pasar por un jardín. Una hoja seca cayó sobre mí. Me ha dicho que tiene sueño, mucho sueño y mucho frío. Que las fuentes no cantan, que el ruiseñor se ha ido. Si es amor lo que buscas, este ya se ha ido. Me han dicho que por las sendas no pasan novios ni niños. Me han dicho que tienes sueño y frío. Y yo que mi corazón una rima marchita, le he contestado con lágrimas, con versos malditos. Que los árboles están muertos, bebés de amarillos, que si es amor lo que buscas, este año.